y fue presentado en la legislatura. La legislatura lo desaprobó y al poquito tiempo, unos días habían pasado, y presentaron un proyecto de urbanización y zonificación para la zona. ¿Eso qué implicaba? Implicaba la venta de los terrenos. Se hizo una audiencia pública en la legislatura, fuimos los vecinos a defender lo nuestro, pero como no son vinculantes las audiencias, ellos las convocan como un acto administrativo, pero después en realidad deciden hacer lo que quieren. Y bueno, las pusieron en venta lo que es el predio ese ferroviario de 7 hectáreas, y salió a la venta, y precisamente una cooperativa como es Sancor Seguros compró de los 9 lotes, 5 lotes, y también una empresa nuevita, que se llama Enfisa, Sociedad Anónima, compró otro lote. De los 9 lotes han quedado 4 que no han podido venderse, y bueno, nosotros estamos reclamando no solo salvar los 4, que no salgan más a la venta esos 4 lotes, sino recuperar los 5 lotes que en realidad han sido vendidos en forma ilegal, y donde ya lógicamente aparecieron las obras para construir 80.000 metros cuadrados. Llegan los edificios a ser de 29 pisos, de 29 metros de altura. Y bueno, entonces hemos llevado a cabo, hemos judicializado, pero por otro lado seguimos movilizándonos con un montón de organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, jóvenes, que son los que están defendiendo el medio ambiente actualmente a raíz de Costa Salguero, medios locales y radios comunitarias que nos están ayudando a darle difusión a todo esto, que en un año de pandemia ellos avanzan. No nos van a parar, no nos para nadie. Venimos trabajando en la zona de Colegiales también por otros predios desde hace muchísimos años, desde hace muchos claro, años, sí. Y en realidad hemos tenido resultados positivos. Así que, bueno, nos seguimos movilizando, y aparte, por otro lado también, en febrero del 2020, el presidente Fernández le pidió una auditoría sobre este tema de ventas de tierras que han sido ilegales, pero bueno, después vino la pandemia, pero nosotros tenemos también, hemos elevado cartas a la Agencia de Bienes del Estado, solicitando la revisión de todo esta venta ilegal del predio de Colegiales. Nosotros seguimos trabajando y seguimos movilizándonos, a pesar de todo, con muchísimo cuidado. En diciembre se hizo un evento, manteniendo las distancias y todo. Y bueno, y ahora para el mes de febrero estamos preparando también otro evento para que nos hacer un poco de bulla, porque hay veces que los vecinos no terminan de enterarse, cuando se enteran ya es tarde. Entonces bueno, hay quienes siempre estamos movilizados ahí, y consiguiendo, bueno, de ir tratando de detener un poco lo que vienen haciendo. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Entonces, señor Trejo, ahora le va a formular preguntas el doctor García Berro, que es el fiscal general en este juicio. ¿Sí? Marcelo García Berro. Adelante, doctor García Berro. Gracias. Buen día, señor Trejo. Bueno, buenos el días. Señor presidente ya me presentó. Yo soy quien intervengo como fiscal en este juicio. Trejo, quería saber, si usted lo recuerda, si nos puede dar precisiones, ¿cuándo es que prestó el servicio militar obligatorio que hay en aquel momento. En el año 77. Ajá. ¿Te recuerda para qué época ingresó y cuándo le fue dado la baja? Y además la baja me la dieron en 78, en marzo, abril, más o menos, no me acuerdo bien la fecha. Bien, perfecto. Me llamó la atención porque estaba cerca del 20 de junio que dije voy a tener que jugar de vuelta la bandera. Ajá. Bien. ¿Y usted recuerda qué era lo que hacía? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue destinado? Bueno, yo al principio fui destinado a Senales. A Senales es donde están la camioneta, los camiones. Primero como mecánico, pero después faltaron chofer y me llevaron como chofer. Y estuve como chofer ahí hasta todo el periodo de instrucción. Hasta los 6 meses, hasta que cambiaron de jefe de batallón. Después de jefe de batallón, me llevaron ahí como chofer de jefe. Bien. ¿Usted recuerda quién era el jefe? El jefe mío, al principio, era el que se fue era Arce, y el otro que vino era Briel. Sí. O sea, ¿usted llegó a ser chofer de los dos? No, del segundo, de Briel. Ajá, perfecto. ¿Para qué época más o menos habrá ocupado Briel la jefatura? Al final... No, yo estuve como 7 meses con él. Bien. Porque antes de irme de ahí del ejército, tuve que dejar de ser el chofer 2 meses más o menos porque no dormía casi, me tenía que venir con la camioneta o en el tren de allá de Palermo, donde dejaba la camioneta, hasta Bellavista o hasta el ejército. Entonces no tenía tiempo para dormir. Entonces le dije que no podía ser más chofer, entonces volví de vuelta al ejército, o sea, a ponerme la ropa de fajina. Bien, y dígame, además de ser chofer, ¿usted realizaba guardias en Campo de Mayo? ¿En qué lugar? Antes de ser chofer, sí. Antes Bien. De ser chofer, sí. ¿Y en qué lugar las realizaba? Tenemos entendido que hay una parte que ustedes denominaban de abajo, otra que de arriba. Exactamente, y la mayoría, bueno, era indistinto, ¿no? Porque había veces que teníamos que hacer abajo, a veces arriba. Y arriba teníamos que estar en la torre de control, o si no, en las entradas del aeródromo. Tenía dos entradas. Dos entradas. ¿Te recuerdas si esas entradas tenían barrera? Aún, las dos tenían barrera, sí. Sí. Tenían dos barreras. Y normalmente en esos puestos, ¿cuánta gente había apostada? ¿Solamente una persona? Una persona. Uh-huh. Una persona. Dígame, usted que conoce el lugar, ¿nos puede indicar más o menos qué distancia habría desde la torre de vuelo? Usted nombró torre de control, se refiere a la torre de vuelo. Torre de control, sí. Bien. ¿Hasta la pista cuántos metros habrá? Y habrá habido más o menos unos 300 metros. Ajá. Bien. De la torre de control a la pista. ¿Alguna vez pudo acceder a esa torre de control? Una vez subí nada más, pero subí solamente y bajé enseguida, solamente por curiosidad, fui a ver. Uh-huh. ¿Y usted recuerda que si se veía, digamos, ampliamente la pista? Y se veía, desde ese lugar más alto. Sí, se veía. Dígame, ¿recuerda para aquella época qué aviones existían en el batallón? Bueno, lo que yo me acuerdo era espía G-22. Era tipo, como el Hércules, un poquito más chico. Ajá, el Hércules tiene 4 motores y el FIA tiene 2 motores. Bien, es un tuvo poquito, la oportunidad... Sí. ¿Cómo? No, si tuvo la oportunidad de volar. Sí, cuando el jefe estuvo de vacaciones, justamente me habían rozado la camioneta llevándolo a él, entonces me dice, ¿qué soldado quédese? Arregle la camioneta y después se va de vacaciones. Bueno, entonces en ese lapso hablé con el mayor Malacalza y me llevó a dar una vuelta con el avión. Bien, el Malacalza era el piloto. Era piloto, sí. Digo, fue el piloto en esa oportunidad, digamos. Sí, era piloto, Malacalza era piloto. Era piloto. Digo, lo que quiero saber es si era piloto de ese avión. Sí, era piloto de ese avión. Sí. ¿Y usted recuerda que otras personas ocupar el avión en ese momento, como no sé si lleva copiloto o mecánico. Llevaba a copiloto, esa vez llevaba a copiloto, pero no me acuerdo la otra persona que lo acompañaba. Ajá. No me acuerdo, bien. Eran muchos, pero no me acuerdo. ¿Y qué recuerda de ese vuelo en avión? Nada, me llamó la atención porque era la primera vez que subía. Me llamó la atención la altura, cómo se veían los autos, se veía todo chiquito, la ruta como si fuese en camino de hormiga, entonces eso me llamó la atención. Pero claro. Fue un vuelo ahí nomás en la zona, de verdad, durado 10 minutos. Ah, solamente fue por la sí, zona. Sí, no, hizo un vuelo, no sé qué le hicieron al avión, porque salieron de ahí de Campo de Mayo y volvieron a Campo de Mayo. Creo que estuvieron ajustándole algo mecánicamente porque ahí iba lo probaron y entonces volvieron, nada más que eso. Bien, ¿y usted recuerda, digamos, cuáles eran las puertas de acceso al avión? Y yo subí por atrás, pues tenía una puerta grande y subí por atrás. Ah, bien, una especie de rampa. Exactamente. ¿Y recuerda usted si esa rampa se podía abrir durante el vuelo? Sí, se abría durante el vuelo. Tal es así que abrieron la puerta cuando yo estaba arriba. Ajá. Entonces me pegué un julepe de aquello. Claro, me imagino. Sí. Porque yo empecé, me imaginaba yo en mi ignorancia que me va a succionar el aire, pero no nada que ver. Empecé a enredarme las manos con la cinta que tenían los asientos. Pues tenía asiento de tira, ¿vio? Sí, de miedo nomás. ¿Eh? De miedo nomás se agarraba de sí, esa cinta. Sí, tenía un julepe de aquello. Yo voy, me chupa el avión, me tiré. Me empecé a enrodarme la mano y me quedé quietita, pero no pasó nada. Agarré ¿Cómo? Y miraban, el mayor va a la casa, se daba vuelta y me miraba, se reía como estaba yo, así que el culepe que tenía. Entonces, sí, eso fue eso, todo. Esa es la única experiencia que he tenido ahí. Bien, ¿y recuerda algún otro avión de los que contaba el batallón para esa época? Bueno, ahí tenía unos Piper, tenía un Twin Otter, que el Twin Otter ese manejaba ¿cómo se llama? El jefe de batallón. ¿El primero Briel, o el segundo? Ah, Briel. Briel, el jefe de batallón, que yo he visto que cuando yo le he llevado ahí a la torre y subía en ese avión y salía él manejándolo. Y antes y después, de que llegara Briel a la jefatura, ¿había otros pilotos de este avión? Ya ahí ya no sabría decirle porque yo no subía tanto a la pista como cuando fui chofer del jefe. Claro. Y recuerda en particular, si lo recuerda esto, si hacía vuelos diurnos, hacía vuelos nocturnos. El jefe hacía vuelo diurno nomás. Sí. Vuelo diurno, porque cuando yo estaba con él, ¿no? Porque yo lo llevaba y lo traía a la casa. Y llevarlo, de hacer el movimiento ahí adentro del batallón. Sí. ¿Recuerda en particular algún movimiento extraño que usted, o por lo menos, le hubiera llamado la atención? Sí, me llamó mucho la atención una vez. Había llegado al batallón, a la pista, unos camiones de la Federal, que eran tipo 350, esos de Ford, sí. 350 con cajas grandes, tipo los celulares que llevan los presos. Sí, sí. Habían llegado dos más o menos a las 4 de la tarde, más o menos, 5 de la tarde. Y entonces Briel me dice, soldado, vamos arriba. Discúlpeme, entonces, ¿por dónde vio circulando estos camiones? Estaba ahí, estaba en la jefatura, abajo, para llegar a la pista tenía que pasar por ahí, la calle interna de Campo de Mayo viene por ahí y dobla a la derecha y lleva a la pista. Y es justo ahí en la izquierda, antes de doblar en la misma altura, está la jefatura. Sí. Y yo estaba ahí en la camioneta. Claro. Siempre estaba en la camioneta, ¿no? Entonces dobló el camión y fue a la pista. Entonces viene el jefe y me dice, soldado, vamos arriba. Entonces vamos arriba. Y me hace parar antes de la pista, donde hay una barrera, justo en la entrada de control. Cuando baja, va caminando como 300 metros. Y yo le dice, soldado, espéreme acá. Digo, ¿quiere que lo acerque a mi teniente coronel? No, quédese acá, espéreme acá. Y él fue caminando a la punta de la pista donde estaban los camiones y estaba el PIA esperando, el PIA, el avión. ¿Cómo a la punta de la pista? Claro, porque la punta de la pista tiene una punta de donde empieza a carretear para volar. Ahí, a esa parte de la pista. Ahí, la parte. Bueno, esa parte estaba más o menos unos calculo unos 500 metros, más o menos 500 metros. No, no recuerdo muy bien la distancia ahora visualmente, pero ahí empecé, de ahí cargaban los grupos. Bien, y usted dice que esos camiones fueron hasta ese lugar. Exactamente. Y allí en la cabecera de una de las pistas. Exactamente, la cabecera. En la cabecera de la pista se encontraba el Fiat, dijo usted. El Fiat, exactamente. Bien, ¿sabe qué era lo que llevaban estos? No, yo no supe nunca eso, hasta que vino un, me parece que era Cabo Primero, no me acuerdo cómo se llamaba, y me dice, Trejo, ¿sabe lo que lleva allá? ¿Lo que lleva en ese avión? No, digo yo, todo subversivo, fiambre, ¿cómo fiambre? Estoy muerto de la subversión. Ajá. Eso creo que me llevó. No puede recordar quién fue el suboficial que le dijo eso. No me acuerdo, la verdad que de esa persona no me acuerdo. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 98 de este martes 18 de agosto de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, producción general y conducción de este programa. Estamos celebrando los 75 años que hubiera cumplido Roberto Sánchez, Sandro. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé. Una parte esencial del estilo de Sandro fue la adopción de una pose de seducción sexual abierta que Sandro dirigió hacia las mujeres, expresándolo en sus letras y ritmos, pero sobre todo en su voz y movimientos, obviamente derivado, como decíamos, de Elvis Presley. Pero que alcanzó una plena identidad personal, pues dominaba a la perfección tanto las notas musicales como las modulaciones, intenciones y maneras de su voz, develándose como el gran intérprete latino de todos los tiempos. Este estilo sexual, irreverente, tuvo un efecto arrasador sobre las jóvenes latinoamericanas. En el primer trimestre de 1968, Sandro terminó de consolidar una continuidad exitosa, lanzando un simple por mes, todos exitosos, Porque yo te amo, Como lo hice yo, Una muchacha y una guitarra, entre otros temas. Más adelante, el 11 de abril de 1970, se convirtió en el primer artista latino en actuar en el Madison Square Garden, en Nueva York, actuando en vivo en dos recitales, en el más pequeño de los dos recintos, el llamado Fate Forum, frente a un total de algo más de 5.000 espectadores. Vamos a escuchar ahora justamente Una muchacha y una guitarra, y luego un track, un audio de la presentación de Sandro en el Madison Square Garden en abril de 1970. Luego de esto, pegado a esto, Quiero llenarme de ti, que fue donde comenzó en octubre de 1967 su presentación en el Festival Buenos Aires de la Canción, cantando esta balada, que le valió ganar el festival y volverse enormemente popular de la noche a la mañana. El éxito se consolidó con el lanzamiento inmediato del sencillo homónimo, que rompió récords de ventas y se publicó en varios países de habla hispana y comunidades latinas de Estados Unidos, marcando el inicio de su carrera artística internacional. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Lo vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Mariano del Mazo, periodista y escritor del libro Sandro, el fuego eterno. Contanos un poco cuándo y cómo conociste personalmente a Roberto, a Sandro. Conocí a Sandro una noche de invierno del 93, cuento en el libro, es el prólogo, que él estaba dando una serie de conciertos en el conurbano, Y bueno, me invitó un día de semana, a través de su manager, de Aldo Aresi, al Cine Mayo de San Miguel. Una noche muy fría, estaba jugando la selección argentina de Basile, una instancia definitoria de la Copa América del 93, y me acuerdo que había empatado con, no me acuerdo con qué país, y ahí iban a penales y yo tenía que irme porque, bueno, porque tenía que ir a ver a Sandro. Vi el concierto, me fascinó toda la relación que tenía con las nenas, con las fans, y cuando estaba a punto de irme, después de terminado el show, el manager se acerca, me pregunta si yo era quien era, y me dijo una frase, dice, Roberto te quiere conocer. Ahí cuento en el libro que bueno, eso derivó en una charla muy larga, muy grata, muy emocionante, muy reveladora para mí, hasta las 4 de la mañana, como dos amigos que no lo éramos, él tomando gin, e invitándome champagne y desplegando toda su magia, todas sus vivencias, toda su capacidad para narrar y contar historias, su gran memoria. Ese fue el punto de partida de mi relación con él. Él siempre separó a Roberto Sánchez del personaje Sandro. ¿El libro es un libro sobre Roberto Sánchez o es más sobre Sandro? A mí la separación entre Roberto Sánchez y Sandro siempre me pareció una genial invención de él. Yo nunca compré. De hecho, me gusta mucho más cuando dice yo no compro lo que vendo, que ese intento de separar al artista de la persona real. Nadie vive como artista las 24 horas del día, porque sería una locura. Aún así creo que Sandro vivía mucho tiempo pensando en lo artístico. El libro mío concluye que Roberto Sánchez y Sandro son las mismas personas y que era un juego de él justamente que tenía que ver con el misterio, jugar a Bruno Díaz y Batman. Él como los buenos comunicadores, como pasó con Gardel, por ejemplo, sabía ser ambiguo. Él decía, por ejemplo, que llegaba a su casa, se sacaba la bata roja, la colgaba y le pedía a la mujer unas milanesas con puré. Y era Roberto y alguien mucho más sencillo. Yo no creo eso. Me parece que Sandro tenía una gran complejidad, como generalmente la tienen los buenos artistas. Y con el tiempo fue volviéndose una persona muy culta, muy informada, muy curiosa, y siempre se hizo a sí mismo, como suele ocurrir con los ídolos que surgen del pueblo, de los estratos más populares de una sociedad, y digamos, era alguien que disfrutaba la comida vietnamita, disfrutaba el estudio de las religiones comparadas, disfrutaba de leer libros de Erich Fromm, de Freud, disfrutaba la música clásica. Era mucho más complejo que esa simple separación del escenario y la casa de Roberto Sánchez y Sandro. Me parece que fue un discurso que él inventó y que muchos siguieron, una suerte de relato de esta fantasía que él creó. Que ya en la tumba del pasado me acosté. Ay, cómo te diré que aquel amor que había lo perdí. Ay, cómo te diré que ya no quiero más saber de ti. ¿Qué hiciste ese tiempo? Trataba de respirar. Aclarame. Yo tuve la maravillosa inconsciencia y la soberbia de creer que a mí no me iba a pasar, como hace todos aquellos que tenemos alguna adicción. Y yo era tabacoadicto, o sea, fumaba mínimo en un día normal 2 paquetes y en un día de acción 4, todos los días de mi vida. Entonces lentamente fui, y trabajosamente, bien elaborado, artesanal, fue un enfisema espectacular, que llegó un momento, en el mes de mayo del 97, fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio, que tiene 24 escalones, subí 7, tuve que parar, estuve casi 2 minutos para reponer el aire, y cuando subí,

Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.